Vamos a charlar ahora con el titular del Sindicato de los Gastronómicos en nuestra ciudad, con Ariel Agüero. Ariel, bienvenido a BCU Radio. Guillermo Tenaglia y Beto Cuchán te estamos saludando. ¿Cómo te va? Hola, buenos días. Buenos días, Guille. Buenos días, Beto. Hola, buen día a toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, Ariel, queremos charlar un ratito con vos. Estábamos haciendo referencia a la cuarentena administrada, la apertura de actividades que se vienen realizando cada 15 días. Y bueno, el sector que vos representás, sin ninguna duda, es el sector que más complicado está en este tema. Sí, sin ninguna duda. Somos el sector más complicado en este momento. Complicado desde que empezó todo y complicado ahora en la reapertura también. La manera de buscar a ver de qué manera se va a volver a empezar, ¿no? Pero sí, sin duda somos el sector más golpeado en este momento. Se habla de que serán los últimos, ¿no?, en volver el sector que tiene que ver con la gastronomía, los hoteles, los salones de fiesta. Todo lo que tiene que ver con la actividad, yo creo que se va a dividir en dos partes. Una parte va a ser la diurna y otra la nocturna. Yo creo que la nocturna va a ser la última en abrir por el aglomeramiento de gente, pero bueno, en este momento tratando de paliar la situación, tratando de salir adelante, y esto lo vamos a hacer entre todos, como siempre decimos nosotros. En el transcurso de la semana ustedes tuvieron una reunión allí con Marcela Petrantonio, con la secretaria de producción y con el titular del área de turismo, con Lole Inza. ¿Por dónde pasó el temario de ese encuentro que tuvieron allí con ellos? Sí, la verdad que bueno, fuimos convocados por ese sector del municipio con Marcela Petrantonio y Rodrigo Inza. La verdad que bueno, esto es un poco lo que veníamos haciendo referencia a nosotros. Nos convocaron para hablar un poco de todo lo que tiene que ver con el turismo local de proximidad en el partido de Tandil, que es lo que se viene trabajando últimamente, y bueno, para ser parte de y estar conjuntamente en lo que sería la apertura de todo lo que tiene que ver con este turismo local de proximidad. La verdad que muy muy muy conforme de este lugar, ser convocado por la Secretaría de Desarrollo Productivo y el Secretario de Turismo Local, para nosotros es importante estar trabajando juntos, más que nada en este momento, en esta pandemia que no se sabe el tiempo, no se sabe de qué manera, pero bueno, igualmente hay que ir trabajando juntos para el próximo paso, que sería la próxima reapertura. Cuando hace referencia a turismo de proximidad, se ha hablado mucho sobre esto. La idea que ¿qué es lo que interpretan las autoridades o lo que interpretaron ustedes en la reunión? Tratar de encontrar algún camino alternativo que mientras dure la cuarentena, quienes no están contagiados o no hay ciudades que no tienen el movimiento. Me parece que se cortó la llamada, vamos a tener que llamar de vuelta. Sí. Bien, sí, bien. Mientras, vamos a tratar de recuperar la comunicación. Estábamos charlando con Ariel Agüero, quien es el titular del Sindicato de Gastronómicos de nuestra ciudad, como decíamos, uno de los rubros más golpeados por la pandemia, complicados, teniendo en cuenta que a la hora de pensar y de cranear una reapertura y un protocolo, bueno, están son los últimos de la fila, ¿no? Claro, pero decíamos, en la reunión se habló de turismo de proximidad, que esto era lo que preguntaba cuando se cortó la llamada. Sí. ¿Cómo sería el formato? ¿Ya se está hablando también de algún protocolo para esto? Hay un protocolo que ya se presentó en provincia, lo presentaron las autoridades del municipio. Bueno, se habla de todo lo que tiene que ver con las actividades, todo lo que tiene que ver con alojamientos y actividades recreativas. Sería un primer paso. Pero exclusivamente ¿Qué sería? ¿Con aquellos distritos donde el virus no está circulando? Más que nada para Tandil, hablando de lo que es la ciudad de Tandil, porque hoy no tenemos contagio, no tenemos nada masivo. Yo creo que si llegara a haber contagio o algo muy masivo, todo esto vuelve atrás. Pero hoy por hoy hay que empezar a dar el paso a un primer paso, que sería en este caso lo que está presentando la Municipalidad de Tandil, el turismo de proximidad, más que nada para la gente local sería. Pero bueno, hay que todavía terminar de darle forma, ¿no? Esto sería puntualmente turismo interno, digamos, que Tandil, que el tandilense pueda hacer turismo en su ciudad solamente, o que incluya también algunos municipios de cercanía. Estamos hablando de Ayacucho, Balcarce, Rauch. No, en un primer momento sería solamente local. En una primera etapa, más que nada. En la segunda etapa, si el virus continúa como estamos ahora, sería de las ciudades más cercanas, ¿no? O los municipios más cercanos sería. Pero en un primer momento sería solamente local. Sería una manera más que nada de empezar a trabajar con todo nuestro sector, sería más que nada. Me queda la sensación que con el movimiento interno, por ahí lo más práctico para la gente sería la parte del restaurante o un café, ese tipo de actividades, pero quizá con separando mesas para que no haya tan la cercanía esta famosa de más de un metro exista dentro de un local también, ¿no? Mira, todo lo que es cafetería y restaurante se está trabajando con empresarios, tratando de armar un proyecto. Bien. Tratando de armar algo para presentar también al municipio, que el municipio lo pueda elevar a provincia y de alguna manera poder empezar la actividad nuestra, hablando de esto que vos decías, de todo lo que es café, parrilla y lugares chicos. Esto otro que se habló con el municipio, que hacíamos referencia recién, que es el turismo local y de proximidad, se habla de alojamientos y de lugares recreativos. De esto es de lo que se habló. No tocamos tema café, restaurante, todo eso. Bueno. Todo lo que es café, restaurante y esa rama, que también es gastronómica, está dentro de nuestro, creo que tiene que ver con nosotros, con nuestra actividad. Se está trabajando con un nuevo proyecto, o sea, una manera de presentar algo a las autoridades, a ver si le podemos dar también forma y dar la manera de comenzar con todo eso. Porque ahora hay un antes y un después de eso. Entonces le tenemos que buscar la manera entre todos y ver de qué manera podemos armar algo para que sea viable para este momento, más que nada. Ariel, ¿cuánto pueden aguantar los empresarios en este contexto? Económicamente estoy hablando, ¿no? Económicamente hablando, mira, nosotros estamos hablando con empresarios y ya no se puede aguantar más. O sea, los alquileres son muy caros, los gastos fijos son muy caros. Y la verdad, si no empezamos a destrabar de a poco, no van a aguantar mucho más. Hablando en general, yo creo que muchos están hablando ya de cerrar, muchos están hablando de abandonar por ahora la actividad. Por eso que nosotros desde nuestro lugar estamos viendo la manera de poder en conjunto ver si podemos salir adelante. Claro, porque además uno piensa en voz alta, ¿no? Pero aunque el gobierno se haya inscripto la mayoría de los prestadores turísticos y se les pague a los trabajadores el 50% del salario, después los gastos fijos igual son muy altos como para poder aguantar. Sí, sin ninguna duda. No, son muy caros, muy elevados, para cuando vos no te entra plata, más que nada. Claro. Cuando no tenés que te entre plata, que la mayoría trabajan con la caja diaria, y de ahí salen los sueldos, de ahí salen todo lo que es gasto fijo. Es muy difícil cuando no tenemos ninguna entrada a seguir acumulando deuda, más que nada. Claro. Es muy difícil. Así que, bueno, nosotros estamos permanentemente con afiliados y todo, y bueno, de alguna manera muchos están cobrando esos beneficios de gobierno, y de esa manera están cobrando los sueldos, y no están, pero no sé cuánto más pueden llegar a aguantar. Este mes, bueno, estamos esperando los próximos días para ver de qué manera, si cobraron todos, y hay gente, bueno, hacer más o menos una estadística de la cantidad que sí y la cantidad que no, y bueno, de esa manera tratar de también de poder hacer algo con el afiliado. Ariel, ¿cuándo crees que se puede llevar a poner en marcha esta primera etapa? ¿Ya cuando se haga una nueva reapertura, o tenemos que pensar para un mediano plazo? Y esperemos que sea en un mediano plazo, pero en realidad no me quiero adelantar a tiempo, porque esto venimos con reuniones con municipios, venimos con reuniones con empresarios, y no me quiero adelantar a tiempo que por ahí no sean los correctos, pero en los próximos días creería que se puede llegar a hablar y a poder avanzar con este tema. Ariel, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias por todo. Chau, bien.